Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. La caridad da la gratis. Dijo Jesús a sus discípulos: y proclamando que el reino de los cielos está cerca, curad de enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quien hay en él digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Y os aseguro, el día del juicio habrá menor rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La caridad da la gratis. La caridad es para darla gratis. El amor humano no. El amor humano se entrega cuando ambas partes se dan en santo, sagrado y sacramental matrimonio. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.